Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce todos los miércoles Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, Sandra Mireya Gómez Cuadras, mi compañera conductora. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael. Un placer estar aquí y con mucho frío. Mucho frío. Bueno, mucho frío. Apenas. Nos están dando unas probaditas de este clima. Y pues un saludo, ¿no?, a todos nuestros radioescuchas. Ya, hay que poner a andar las neuronas porque es la única forma de quitar el frío, ¿verdad? Sí. Bueno, como siempre, Sandra, pues estamos ya en el mes de diciembre. Un mes importante. Un mes importante por todas las actividades que se han realizado a lo largo de este mes. Así es, la Universidad de Sonora, pues ha festejado su 70 aniversario. Todo un año de eventos. Sí, de semana cultural, feria de creatividad, la reunión de la desvinculación de la Núñez, la RUIM, o sea, muchas actividades. Los artísticos, culturales, que de manera continua se llevan en nuestra universidad. Oye, estamos llegando a la recta final del semestre. Es nuestro penúltimo programa de este año, Rafael. Así es. Y bueno, y también el mes de diciembre es muy importante, sobre todo a nivel mundial. El diciembre es profético. Algunos dicen que se va a acabar el mundo. Sí. Por ahí se habla de la profecía maya. ¿Vaticina el fin del mundo? Una pregunta que está ahorita. Pues ahora sí en todo el mundo, fíjate. En todo el mundo. Asia, Europa, Occidentes, todo Latinoamérica. Y precisamente, ¿qué dirán nuestros científicos, nuestros investigadores de la Universidad de Sonora al respecto? Muy interesante. ¿Se acabará el mundo? ¿O no? ¿21 o 23 de diciembre? Pues para 21, ello. 21. Para ello tenemos a dos amigos, dos personas que siempre nos han acompañado en varios eventos, muy entusiastas ellos, muy conocidos también en el mundo científico. Se trata del doctor Raúl Pérez Enríquez y el doctor Julio Saucedo Morales. El primero es investigador, es académico del Departamento de Física, y Julio Saucedo es actualmente es el jefe del Departamento de Investigación en Física. Nos quedamos con que era el Centro de Investigación en Física. Sí. Julio, como ustedes saben, es un astrónomo, tiene su doctorado en astronomía, es una persona estudiosa, junto con nuestro querido amigo que se nos adelantó, Antonio Sánchez, han puesto en alto la astronomía en la Universidad de Sonora y, por qué no decirlo, en el mundo. Y doctor Raúl Pérez Enríquez, a mí me consta que desde hace muchos, muchos años, Raúl, has estado estudiando algunos, por tu curiosidad que es nata, hasta los calendario de Inglaterra. Así es, en arqueastronomía, ¿verdad? En arqueastronomía, sí. Y de otras cosas por ahí, que has ido a eventos también internacionales sobre este tema. Y bueno, vamos a platicar qué nos dirán nuestros amigos sobre la profecía maya, vaticina el fin del mundo. Pero iniciamos, Sandra, ¿qué te parece? Iniciamos. Con una introducción. En los últimos meses se ha hecho una amplia difusión en los medios de comunicación del país y del planeta sobre una supuesta interpretación de la profecía maya, que dice que el fin del mundo tendrá lugar el 21 de diciembre del año en curso. Uh-huh. Eso pues dentro de unos días. Pero ¿qué dice la ciencia al respecto? Y es así que para analizar esta predicción hemos invitado a dos estudiosos de este tema, que son los que ya acabamos de presentar. Sean ustedes bienvenidos a gracias. Su programa. Muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias, Sandra. Iniciamos, ¿qué les parece? Pues, ¿acabará el mundo el 21 de diciembre, como dicen que dice las profecías mayas? ¿O cómo da inicio todo esto de la profecía maya? ¿Cómo toma tanto interés de unos años a la fecha? Bueno, mira, lo que yo puedo decir es que en ningún lugar de las estelas, de las informaciones que se tienen sobre el mundo maya, hay predicciones. Son simplemente fechas, recordatorios y marcado de ciclos, de conocimientos del ciclo. Lo que dicen las estelas mayas y lo que se ha podido interpretar de los calendarios mayas es que esta cultura tenía un conocimiento astronómico muy importante. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Conocían los movimientos del Sol y de la Tierra y podían analizar y tenían varios calendarios que ya hablaremos un poquito más adelante de ellos. Pero lo primero que quiero decir es que no había, digamos, profecías que ellos establecían, sino el establecimiento de fechas. De ciclos, por así decirlo. Sí, de fechas en las estelas. Y precisamente el origen es que en una estela, en la estela de Tortuguero, la estela número 6 en Tabasco, se hace la inscripción de un fin de ciclo, que debería de cumplirse cuando se cumpliera el 13 Bactún, que es una fecha que ya hablaremos en detalle, pero lo único que establece es que ese sería el día del fin del ciclo de lo que serían los 13 Bactunes, que es, por decirlo así, el ciclo de la cuenta larga del calendario maya. Pero no habla de ninguna catástrofe ni de ningún cataclismo, sino de simplemente de un cambio de ciclo como podemos vivirlo en la actualidad, ¿no? Julio. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Raúl acerca de estos prodigiosos mayas, una cultura realmente extraordinaria, poco conocido pero muy estudiada, y seguramente no conocemos ni siquiera un porcentaje pequeño de lo que alcanzaron a desarrollar. Grandes observadores del cielo, tuvieron un ciclo de Venus muy cercano al que lo observaron con toda precisión, el ciclo calendárico de la luna muy preciso también, sus periodos están de acuerdo con lo que conocemos en la actualidad, y no hay ninguna duda de que están registrados en épocas milenarias, del orden de 1000 años. El código de Dresden, la primera versión del código de Dresden, es viejísimo, y están sin ninguna duda, está completamente comprobado que tenían estas capacidades. Y efectivamente, los estudios que se hacen, se han encontrado y en varios sitios, la famosa fecha esta del 4 Aujau Canquín, ¿verdad? Que es el 13000 anterior, ¿verdad? Corresponde a agosto 10 de 3114, ¿verdad? Está bastante claro, hay bastante evidencia, digamos, de que ellos señalaron esto como un punto inicial, ¿verdad? De donde viene a un ciclo periódico, digamos. Ellos no hablaron de un fin, ellos hablaron de un ciclo, una rueda, digamos. A pesar de que nunca tuvieron la rueda física propiamente, tuvieron esas ruedas dentadas calendáricas, ¿verdad?, que las manejaban de una manera extraordinaria. Y el hecho es de que esto señala, pues sí, que el ciclo concluye el 21 de diciembre de 2012, ¿verdad? Hay cosas muy interesantes que podemos platicar de eso, al respecto. Sí, sí, precisamente lo importante que acaba de mencionarse es que en la observación de la naturaleza podemos determinar ciclos. Ciclos diarios, el día y la noche, sol, el día y la noche, el ciclo de la luna, el ciclo de Venus, y en particular el ciclo del sol, que lo observamos cambiar y nuestra posición cambia de 365 días en el año, un año que conocemos actualmente. Entonces son estos ciclos los que ellos observaron con gran precisión. Y ellos construyeron lo que mencionaba precisamente Julio, construyeron varios calendarios. Tenían varios calendarios, el calendario lunar, calendario solar y un calendario sagrado que le llamaban, o el Tzolk'in, que tenía un ciclo de 260 días. Todos ellos provienen de la observación de los astros, en particular del Sol. Ellos estamos hablando de científicos entonces, la observación es ciencia. Claro, claro. Manera. O sea, precientífico en el sentido de que no había registros específicos, pero, o sea, podríamos formalizarlo de que tenían cálculos, plasmaban matemáticos. Además, hay que recordar que gran cantidad de los manuscritos originales de los mayas fueron quemados por los sacerdotes españoles cuando fue la conquista. Terminar con la cultura. Terminar con la cultura. Y la destrucción, pero a lo que quiero decir es que entonces hay una serie de ciclos. El sol lo observamos cada año en el cielo, en las mismas posiciones, podríamos decir, y está ese ciclo de 365 días. Entonces ellos tenían varios calendarios, el calendario Tzolk'in de 260 días, que aparentemente la observación se hacía porque, por ejemplo, esta se definió en Izapa, en la ciudad de Izapa, en Chiapas. Hay un sitio, hay una serie de estelas en donde se registra el paso del sol por el cenit en los días 13 de agosto y el, ¿qué? El 30 de abril. Y si uno observa ese ciclo, son 260 días entre el paso del sol por el cenit, ¿no? Y al año siguiente. Y ese era un ciclo que manejaban ellos. Y ese calendario de 260 días se componía de 13 meses de 20 días. ¿Qué utilidades tendrían para los mayas ese tipo de ciclos? Sí, bueno, en el caso del Tzolk'in realmente es el religioso, digamos, efectivamente tiene esa base ahí en ese sitio en Izapa. Yo estuve por ahí cerca en Tapachula hace un par de semanas y pues sí, efectivamente, para digamos, es difícil pensar en un año, digamos, en la contabilidad de 260 días para un año en nuestros días. Sin embargo, esa es la razón y el principio, digamos, de esto. Y uno podría pensar que los mayas no tuvieron un año fijo, bien medido, digamos, como los 365 días y un cuarto más un cachito, lo que sea. Pero en realidad sí lo tuvieron. De hecho, tuvieron quizá la medición más precisa a la época, ¿verdad? Porque pudieron medir el año sideral. Es algo que se descubrió por allá en los años 30 del siglo pasado, digamos, que sí pudieron llegar a eso. Total que, a final de cuentas, tuvieron este otro año de 365 días, ¿verdad? Que ya muy cercano al año nuestro. Pero de ahí viene la cuestión de la rueda, ¿no? Y también una cosa que para mí es muy importante, su conocimiento de las matemáticas, ¿no? Porque entonces tomaron los 260 y los 365 y encontraron el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Sí. 365 es 73 por 5, 260 es 13 por 5 por 4. Entonces, el mínimo común múltiplo, como lo aprende uno en las clases de matemáticas, es simplemente multiplicar todos esos números, pero quitamos el repetido, ¿verdad? Sí. Y precisamente eso es lo que nos da el famoso, la duración de la rueda esa, que son 52 años nuestros, ¿verdad? El engrane, ¿verdad? Y esta es la famosa rueda calendárica maya, ¿no? Que de los 52 años, que está, por cierto, no es nada más de uso maya, ¿verdad? Toda Mesoamérica, el nuevo sol, etcétera, en todas las culturas prácticamente mesoamericanas lo van a tomar. De hecho, muchas de estas cosas vienen de antes de los mayas y otras se vienen a desarrollar posteriormente por otras culturas. No es una cosa que ha sido siempre homogénea, pero el descubrimiento de 52 años sí es una cuestión maya. Los orígenes, digamos, la parte de Izapa es la parte tardía olmeca, digamos, o principio maya, de alguna manera ahí está, ahí se conjuntan ambas culturas, digamos, la epiolmeca, ¿verdad? Que es la parte tardía olmeca y con el origen maya. Como que es una transición maya. Es como una transición, ¿verdad? Si bien es cierto que había que no hay un límite exacto, algunos otros sitios por ahí que ya eran mayas, digamos, pero sí, en este punto parece ser que sí es una transición muy interesante. precioso lugar además ahí en Tabasco. Se acaba el mundo, entonces, ¿por qué se... ¿Cómo es que se manejan algunos datos por algunas personas pseudocientíficos pudieran ser? Platíquenos, ¿cómo se da este tipo de distorsiones entonces sobre lo que pasa una interpretación? Lo que pasa es que es una cuestión recurrente y la interpretación viene precisamente de las culturas modernas, de la cultura moderna europea. Ajá. La interpretación de las catástrofes. Tan solo recuerden ustedes qué pasó en el año 2000. En el año 2000 se cumplía un ciclo más que desde el punto de vista astronómico y desde el punto de vista del movimiento de la Tierra no tenía mayor cambio, simplemente era porque así lo contabilizamos desde lo que llamamos la era cristiana. Se cumplía un ciclo de 2000 y se vaticinó que se iban a caer las computadoras, que los sistemas iban a colapsar, etcétera, etcétera. O sea, es una cultura de la catástrofe. Es cierto que a lo largo de las culturas y de los milenios han sucedido catástrofes, pero no tienen una periodicidad que pueda establecerse como tal. Pero sí, sí se llega a ver alarmas. Una de las cuestiones también que se tiene y es que algunas de esas catástrofes están relacionadas con el sol, por ejemplo. Sí. Y el sol tiene también sus ciclos de actividad. Entonces, por ejemplo, el ciclo de 11 años del sol aumenta la actividad. Las manchas solares. Las manchas solares, las ráfagas, las todas las protuberancias. Y que afecta a nuestro planeta. Y que afecta a nuestro planeta, precisamente porque son masas de plasma que vienen cargadas y trastornan la ionosfera y el campo magnético de la Tierra, que es el que nos protege precisamente de estas partículas. Entonces, hay eventos en los que se manifiesta esa actividad y hoy estamos precisamente en este año estamos en un máximo de la actividad solar, ¿no? Entonces, ¿sí? Estamos próximos. Estamos próximos al 2013. Sí. Está en un máximo y eso quiere decir que vamos a seguir viendo este tipo de cosas y vamos a tener protuberancias como las que tuvimos hace un par de semanas, ¿no? Importantes que causan trastornos y que puede llegar a causar, pero no deben interpretarse como el fin del mundo porque son ciclos, como les digo, de 11 años. Así y no es. Se puede Así haber es. Predicho hace 3.000, hace 5.125 años no pueden haberse hecho esas predicciones, ¿no? Así es. A ver, maestro. Apasionante, ¿verdad? Apasionante sí. Las que esto, pues la cultura, ¿la cultura? Dejar de testigo, vestigio de tus observaciones. Sandra, tú tienes una nota importante. Sí, porque va en el sentido de una pregunta que quiero hacer. Las profecías mayas nos hablan del sexto Ajau, o sea, el sexto sol, que comenzará el 21 de diciembre de 2012. Este día se iniciará un periodo de 5.200 años. No es el fin del mundo, como lo han malinterpretado, pero es parte de la tradición maya. Los mayas sabían que esto iba a suceder y por ello nos dejaron un mensaje grabado en piedra que está constituido por un elemento de alerta y otro de esperanza, que está constituido en sus siete profecías. ¿Qué hay respecto a esas siete profecías que nos dejaron los mayas? Bueno, yo dejaría esto de las profecías, realmente conozco poco al respecto, pero sí quisiera dar una interpretación a la pregunta que había planteado el ingeniero Pacheco hace un momento. En la tradición judeocristiana, el tiempo es lineal, va creciendo, digamos, continuamente. No habla de ciclos, si bien es cierto, obviamente que se tiene que pasar por cada mil años y todo lo demás, pero no es ningún ciclo, simplemente va aumentando el número y va a pasar por mil y por 500 y por 2000, etcétera, ¿no? Los mayas sí hablan de ciclos, ¿verdad? Sí. Y eso es precisamente una diferencia, digamos, el número 13.0000 es el mismo. Otra vez vuelve a empezar con lo mismo. O sea, no hay que vamos a seguir con 2500 o 2000 2012, 2013, etcétera. Vuelve a empezar otra vez el conteo, digamos. La rueda sí vuelve a girar otra vez a partir de un punto, ¿verdad? Ahora, por otro lado está el asunto del sensacionalismo que realmente vende, ¿verdad? Hay gente que obviamente se beneficia haciendo estas expediciones mayas o de cualquier otro tipo, ¿verdad? Eso es una realidad, es un hecho. Hay gente que vive de eso, y cuando después que pase esto de este año va a pasar, va a venir otra, y siempre va a haber gente que va a estar sacando sus libros, etcétera, ¿no? Ese también es un factor importante. La realidad, como dijo Raúl hace un momento, no hay nada en las estelas que nos diga que haya un fin, digamos. Sí. Lo que es un ciclo, ¿verdad? Y hasta ahí realmente es lo que yo entiendo que los mayas sí plantearon. Fijaron una fecha en el pasado, un pasado que ellos no conocieron posiblemente, ¿verdad? Hace muchos años. Pero que les será el punto inicial para esas ruedas que les platico, ¿verdad? Y yo creo que esa parte sí la manejaron bastante bien, eso es matemática, ¿verdad? Los demás detalles, esto de profecías y todo eso, yo creo que son fantasías, o a menos de que, al menos hasta donde yo he buscado, no he encontrado realmente nada que hayan pronosticado que iba a pasar, digamos. Oye, sí. Julio, fíjate, sí, que dice un investigador, Víctor Torres Roldán, por allí en... dice que hay diversidad que ha habido diversidad también de sistemas de pensamiento, pues, a la forma de pensar, su filosofía maya, uh-huh, con la de nosotros, la cultura occidental, pues es totalmente diferente, pero dice, yo creo que si estuvieran aquí los mayas, se estarían muriendo de risa diciendo, pobres, no entendieron nada. Sí, sí. Platíquenos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo debiera tomar este tipo de información, la sociedad, la niñez, la juventud, el funcionario, los religiosos incluso, ¿no? Que está en debate en todos los medios de que existe esta posibilidad de que el mundo se termine? El mundo se puede terminar en cualquier momento. El mundo se puede terminar porque hay muchas fuerzas que pueden actuar. Cuando se acabe el sol, por decirlo. Pues sí, va a acabar. Pero son millones de años que todavía pasa. Y puede haber muchas catástrofes, pero ninguna son predichas. Y eso es lo que yo quería decir. O sea, en realidad lo que está establecido en las estelas mayas, hasta donde yo tengo entendido, no es que sean profecías, sí, sino son simplemente el cumplimiento de ciclos. De ciclos que tienen que ver con el movimiento de los astros. Yo quisiera llamar la atención sobre otro ciclo adicional. Es el ciclo de la precesión de los equinoccios. O sea, la precesión, la Tierra como gira sobre su eje, se puede ver como si girara un trompo. Un trompo gira sobre su eje y además tiene un proceso de que se le llama de precesión, en donde su inclinación va cambiando a lo largo del año. Así es. Sí. Ese es otro ciclo. Y nunca se queda en un solo lugar. Ajá. Ese es otro ciclo, que es un ciclo que tiene 26,000 años. Y si contamos que son los ciclos mayas, son de 5,125 años, estaríamos en el quinto ciclo, ¿no? En esa contabilidad. Entonces simplemente es un ciclo más. Un ciclo más. Y ese es eso es lo importante. Son ciclos de observación de la Tierra y del Sol a lo largo del año. A lo largo de los siglos. Sí. Bueno, en realidad, sí, es interesante el número, digamos. Sin embargo, fue Hiparco, por allá en Grecia, digamos, quien descubrió esto de la precesión de los equinoccios y el ciclo ese de 26,000 años, y no tenemos conocimiento que los mayas lo hayan conocido, digamos, ¿verdad? Sí. No hay nada que nos diga eso, que fue un gran, tremendo logro de Hiparco, ¿no? Pero volviendo a esto de los ciclos y de lo que si era ciencia o no era ciencia lo de los mayas, porque creo que es un tema central. Sí. Yo creo que estaba más o menos claro que la ciencia inicia en tiempos de Galileo, en el siglo XVI, digamos, fines del siglo XVI, principio del siglo XVII. O sea, antes, pues, en la en Mesopotamia. Disculpa, Julio, inicia porque por el método científico. El método científico se conjunta todo, ¿no? Es la época de la revolución científica que inicia con Copérnico, ¿verdad? Y entonces viene, están como contemporáneos, coexistieron en la misma época tanto Galileo como Kepler, como Bacon, como Gilbert, ¿verdad? Que fueron grandes aportadores, Tycho Brahe, todos ellos, en esa época, en la transición del hacia el siglo, hasta 1600, digamos, entre 1600 y 1600, bueno, la época de Newton, el principio, digamos, que ya queda clarísimo todo, ¿no? Entonces, porque todo, digamos, antes no estaba integrado, no se sabía exactamente qué era la teoría, qué era el experimento, qué era, sí. Y como que Galileo conjunta todas esas cosas, digamos, claro, es el primero que mete todo eso en una. Antes, en la época precientífica griega, es importantísima, ¿no? Porque se descubren cosas como, por ejemplo, el tamaño de la Tierra, la distancia a la Luna, los primeros atisbos de la distancia al Sol, etcétera, ¿no? Y viendo más atrás, lo de los ciclos es sumamente importante porque para que la ciencia pueda originar tiene que haber regularidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que descubren nuestros antepasados, esa regularidad de los fenómenos que nos dice que el mundo no es caótico, que hay un orden, claro. Y eso es lo que eventualmente da origen a las matemáticas. Y hay que maravillarnos. Regresando, tenemos un minuto y medio a nuestro radioescuchas. Yo digo que es una buena oportunidad para adentrarse al mundo de nuestra cultura maya, a la historia, a sentirnos orgullosos, pero también al conocimiento científico. Platíquenos, concluyan, por favor. Bueno, mi conclusión a este respecto, y rápidamente quisiera decir, es que lo que tenemos que estar es atentos a los conocimientos que transmiten y a la tratar de interpretar qué sabían estas culturas, tratar de rescatar ese conocimiento y tratar de llevarlo hacia adelante. No adoptar actitudes alarmistas, que es lo único que hacen es explotar a la gente, ¿no? Julio. Sí, pues sencillamente maravillarnos que alguien de nuestra propia cultura, en este sentido amplio, digamos, haya tenido un conocimiento tan o más avanzado en muchos aspectos, la dimensión del cero, que ningún otro lugar en la humanidad, ¿verdad? Y dimensionar eso hacia el futuro, digamos, lo que podríamos lograr con una buena educación y el estudio. Claro, y desde luego esto ha servido para que todo mundo conozca que en México, que en Centroamérica, estaba una cultura impresionante, la cultura maya. Exacto. Y que invita al turismo, a la cultura. También el turismo, claro, sí. Hay que agradecerles en ese sentido a los medios de comunicación a nivel mundial que la cultura maya está ahora sí a nivel global. Julio Saucedo, un placer siempre. Recuerden que pueden visitar el observatorio para observar el sol, ahorita precisamente mencionado, ¿verdad, Julio? Así es, ahí así es. En el área de astronomía. Raúl Pérez, gracias. Es un placer tenerte aquí. Gracias. Un gusto, Sandra, de haberos gracias. Tenido. Muchas gracias. Gracias. Sandra, ¿nos vamos? Nos vamos, Rafael, ya. Les agradecemos su atención, los servidores Rafael Pacheco, les agradece su atención. Los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.